amanecer con las mañanas, sin tu voz diciéndome buen día, amor. Hoy extraño tu calor, tu risa por la casa, las noches de películas en el sillón. Hoy que tanto lo lamento, ay, hoy me duele recordar tu perfume en el viento. Si tú decides volver, por siempre aquí esperaré. Solo en nuestra cama. Si tú decides volver, prometo que esta vez voy a cuidarte con el alma. Sentimiento y pasión. ¿Qué hacer con las mañanas sin tu voz diciéndome buen día, amor? Ay, hoy extraño tu calor, tu risa por la casa, las noches de películas en el sillón. Hoy que tanto lo lamento, ay, hoy me duele recordar tu perfume en el viento. Time.